Sección 11 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El imperio sobre sí mismo. La disciplina de la fortaleza, por una parte, inculcando el sufrimiento sin una queja, y la enseñanza de la cortesía, por otra, exigiéndonos que no turbemos el placer o la tranquilidad de los demás con manifestaciones de nuestra tristeza o nuestro dolor, se combinaron para engendrar un tipo de alma estoico y, más tarde, para convertir este tipo en una característica nacional de estoicismo aparente. Lo llamo aparente porque no creo que el verdadero estoicismo pueda llegar a ser la característica de un pueblo entero. Y además, porque muchas de nuestras maneras y costumbres nacionales pueden parecer crueles a los observadores extranjeros. Sin embargo, en realidad somos tan susceptibles de emociones tiernas como cualquier raza de la Tierra. Me inclino a pensar que, en cierto sentido, necesitamos sentir más que los demás. Sí, doblemente. Puesto que la misma tentativa de inhibir los movimientos naturales supone dolor. Imaginad unos muchachos y muchachas enseñados a no recurrir a las lágrimas o a los lamentos para calmar sus sentimientos y veréis que es, por lo menos, un problema fisiológico si tal esfuerzo endurece sus nervios o los hace más sensibles. Era considerado poco varonil que un samurái revelase sus emociones en la cara. No da señales de alegría ni de ira. Era una frase usada para describir un carácter enérgico. Los sentimientos más naturales se mantenían bajo un perfecto dominio. Un padre no podía besar a su hijo sin perjuicio de su dignidad. Un marido jamás besaría a su mujer. Jamás. En presencia de otras gentes, aunque luego lo hiciese en privado. Quizá haya alguna verdad en la observación del joven que dijo: «Los maridos americanos besan a las mujeres en público y las pegan en privado. Los maridos japoneses pegan a las suyas en público y las besan en privado». La serenidad en la conducta, la compostura de espíritu, no debían perturbarse por ningún género de pasión. Recuerdo que, durante la última guerra con China, cuando un regimiento salió de cierta ciudad, una gran multitud corrió a la estación para despedir al general y a sus tropas. Un residente americano acudió a aquel lugar esperando presenciar ruidosas manifestaciones, pues toda la nación estaba grandemente excitada. Y había padres, madres y novias de los soldados entre la multitud. El americano sufrió una extraña decepción, porque al sonar el silbato y ponerse el tren en movimiento, miles de personas se quitaron silenciosamente los sombreros y otras tantas cabezas se inclinaron en un saludo ceremonioso de despedida. Ni pañuelos agitados, ni una palabra pronunciada. Nada más que un silencio profundo en que un oído atento solo hubiera podido percibir escasos sollozos ahogados. En cuanto a la vida doméstica, de un padre sé que estuvo noches enteras escuchando la respiración de un hijo enfermo, pero ocultándose detrás de una puerta, para no ser sorprendido en semejante acto de debilidad paternal. Conocí a una madre que, en sus últimos momentos, no pidió que le trajeran a su hijo por no perturbarle en sus estudios. Nuestra historia y la vida diaria están llenas de ejemplos de heroicas matronas que pueden salir airosas de una comparación con algunas de las más conmovedoras páginas de Plutarco. Entre nuestros campesinos, un Jean Maclave estaría seguro de encontrar más de una Margaret Howe. Esta misma disciplina de la inhibición es la causa de la escasez de profesiones públicas de té en las iglesias cristianas del Japón. Cuando un hombre o una mujer japonesa siente su alma conmovida, el primer impulso es suprimir tranquilamente toda manifestación de ello. En muy raros ejemplos, un espíritu irresistible mueve la lengua, y entonces tenemos la elocuencia de la sinceridad y el fervor. Aconsejar que se hable ligeramente de la experiencia espiritual es premiar la desobediencia al tercer mandamiento. Para un oído japonés, es verdaderamente discordante oír las palabras más sagradas, los más secretos sentimientos del corazón, pronunciados en una asamblea heterogénea. ¿Sientes el fondo de tu alma conmovido con pensamientos tiernos? Es el momento de que las semillas germinen. No lo perturbes con palabras. Deja que trabaje solo, en calma y en secreto. Escribe un joven samurái en su diario. Encerrar en palabras articuladas los pensamientos y sentimientos más íntimos, especialmente los religiosos, se considera entre nosotros como signo infalible de que esos pensamientos y sentimientos no son ni muy profundos ni muy sinceros. No vale más que una granada, dice un proverbio popular, aquel que abriendo la boca muestra todo el contenido de su corazón. No es una perversidad absolutamente oriental el tratar de ocultar las emociones cerrando los labios en el momento mismo en que aquellas se producen. El lenguaje es con frecuencia entre nosotros, como lo definía un francés, el arte de disfrazar el pensamiento. Visitad a un amigo japonés cuando esté bajo el peso de la más profunda aflicción y os recibirá invariablemente riendo, con los ojos hinchados o las mejillas húmedas. En un principio, quizá penséis que está histérico. Apuradle para que os dé una explicación y obtendréis unos cuantos lugares comunes sin hilación. La vida humana tiene tristeza. Los que están reunidos tendrán que separarse. Todo el que nace debe morir. Es una tontería contar los años de un hijo que uno ha perdido, pero el corazón de una mujer incurrirá en semejantes locuras y frases semejantes. Las nobles palabras de un noble Hohenzollern, Lern zu leiden, Hohenklagen, han encontrado numerosos adeptos entre nosotros, aun mucho antes de que fueran pronunciadas. Efectivamente, los japoneses recurren a la risa siempre que las fragilidades de la naturaleza humana se ven sometidas a una dura prueba. Creo que tenemos una razón más poderosa que la del mismo Demócrito para nuestra tendencia abderiana. Porque la risa en nosotros oculta la más de las veces un esfuerzo para restablecer el equilibrio anímico cuando se ve perturbado por alguna circunstancia desagradable. Es un contrapeso de la tristeza o la ira. Esta presión, ejercida constantemente sobre los sentimientos, hace que estos busquen su válvula de seguridad en los aforismos poéticos. Un poeta del siglo X escribe: «Lo mismo en el Japón que en China, la humanidad, cuando se siente conmovida por la tristeza, dice su amargura en verso». Una madre que trata de consolar su corazón destrozado, imaginando que su hijo muerto ha salido a cazar libélulas, canta: «Me extraña lo lejos que ha oído hoy en su caza mi cazador de libélulas». Me abstengo de citar otros ejemplos porque conozco que haría poca justicia a las joyas de nuestra literatura, traduciendo a una lengua extranjera las ideas destiladas gota a gota de corazones heridos y ensartadas como perlas de inestimable valor. Espero haber demostrado en cierta medida la labor interior de nuestros espíritus, que presenta muchas veces apariencia de endurecimiento o de una mezcla histérica de risa y abatimiento, y cuyo equilibrio se pone en duda algunas veces. Se ha dicho también que nuestra resistencia al dolor y la indiferencia ante la muerte son debidas a una menor sensibilidad nerviosa. Hasta aquí la explicación es plausible. La cuestión inmediata es, ¿por qué nuestros nervios vibran con menor intensidad? Quizás sea porque nuestro clima no es tan estimulante como el clima americano. Quizá nuestra forma monárquica de gobierno no nos excita tanto como la República lo hace con los franceses. Quizá no leamos el Sartor Resartus con tanta asiduidad como los ingleses. Por mi parte, yo creo que fue nuestra misma excitabilidad y sensibilidad la que hizo necesario buscar y cultivar la inhibición constante. Pero, cualquiera que pueda ser la explicación, si no tiene en cuenta los largos años de disciplina en el imperio de sí mismos, esa explicación no puede ser correcta. La disciplina en el dominio de sí mismo puede fácilmente ir demasiado lejos. Puede muy bien ahogar la aspiración genial del alma. Puede imponer a las naturalezas dúctiles distorsiones y monstruosidades. Puede producir la gazmoñería, alimentar la hipocresía o embrutecer los sentimientos. No hay virtud, por noble que sea, que no tenga sus peligros y sus formas falsas. En cada virtud debemos reconocer su excelencia propia positiva y seguir su ideal positivo. Y el ideal de la inhibición es mantener nuestro espíritu en equilibrio, a nivel, según nuestra expresión. O, usando la palabra griega, llegar al estado de eutimia, al cual Demócrito llamó el bien supremo. Fin de la sección 11.